Y nosotros lo que realmente queremos además es llamar la atención y prender todas las alertas de que este deterioro en términos de anemia, en términos de deterioro de delgadez, de talla baja, es la expresión última, es la punta del iceberg. Ya ha pasado por un proceso de deterioro cognitivo importante, de falta de desarrollo en todas sus habilidades de aprendizaje, de habilidades motoras, y además, que no deja de ser importante, en un proceso de destitución y de rezago psíquico, afectivo y de todo tipo.